Para mí es gente falsa que no tiene corazón. Amor al dinero, amor al poder, su extra motivación. Mienten más que hablan, eso sí, con mucha educación. Derrochando, malgastando así, siendo una nación. Es más fácil que del cielo llueva dinero, que un político sea realmente sincero. De izquierda, de derecha, de centro, me da igual el bando. Mientras os peleáis de mente, ellos nos siguen robando. No os dais cuenta, así parecéis energúmenos. Y ellos no ven personas, os miran y solo sois números. Cifras estadísticas, una porción del pastel, una intención de voto, un nuevo apoyo para que gane él. Una marca de coña, para mí eso es constitución. Auténtica, real, real es la prostitución. Todos somos iguales, sí, pero con un no. Esa es la verdad, sí, esta es nuestra opinión. Todo el puto día hablando de ellos, hablando ellos en la tele 24/7, noticias, debates. Se creen los más famosos y son unos peleles. Defender a la gente de a pie son sus deberes, pero cuando se vive también lo fácil es abusar de poderes. Especiales seres no son, pero creen ser superiores. Por encima del bien y del mal, al final de mes serás tú el que llores. Sí, sí, algunos tiran de utopía, otros de ideas del neolítico, pero ambos coinciden en un mismo punto. Black money del subsuelo urbanístico. Sus mejores amigos son banqueros, magnates, empresarios, y aunque la gente esté sufriendo, siguen cobrando indecentes salarios. Político de alto cargo con altas esferas se codea, relaciones con gente influyente, la élite de ambición se rodea. Sangre por sangre, silencio por silencio, el interés a la responsabilidad venció. Sangre por sangre, no, silencio por silencio. Las multis mandan, empresas de telecomunicación, constructoras, farmacéuticas, petroleras, energía. Hacen y deshacen a su antojo con gobiernos. Perfecto ejemplo de sinergia. El manda más de turno, hace la vista gorda. Leyes no respetan, justicia desigual, figa y mude sorda. Ellos tienen la cara del tonto, pero no lo son. Saben que nada es para siempre, por eso cuando la dejan al instante tienen un buen puesto de trabajo en una empresa importante. Algunos con sueldos vitalicios, mientras ciudadanos pasando las putas, haciendo sacrificios para salir como sea hacia adelante. Políticos sin talento, sin talante, sin ideas, ya resultan pedantes. Inefectivos, inservibles son. Gastan mucho, mucho, solucionan poco, poco. Las cuentas no nos cuadran y esto ya es cosa de locos. Y la gente de la calle, esos que llaman el pueblo, está llorando, padeciendo. Y viendo el panorama, yo entristezco, tiemblo, enfurezco, viendo cómo se ríen de nosotros. Y esos eran los presuntos buenos. Avisarme, haré el harakiri cuando lleguen los otros. Monstruos sin corazón, disfrazados de persona. Tu traje caro, tu corbata estilosa no nos impresiona. Seres viles, insensibles, sin alma. Hijo putismo, mascaraduras me quitan la calma. Mucho paro, mucho desahucio, mucha pena. Mucho zángano en las cortes y mucha hambre en mi colmena. Uno se mete en esto por hobby, sabe muy bien que llegarán lejos. Y en la sombra les apoyo un lobby. Son mercenarios que se venden al mejor postor. Lo mejor para él. Pero es un motherfucker impostor. De pequeño quería ser pastor de borregos. Ahora solo quiere los billetes, vive embelesado por su ego. No juega con Playmobil ni Lego, manosea millones de gentes. Podría ser actor regulero, por lo medio bien que miente. Le gusta más un micrófono que un cantante. Te cuenta cuentos duros, se lo lleva todo él. Para él un meeting es como un concierto. Cientos de militantes gritan su nombre y él se pone muy contento. También es muy fan de hacerse fotos con deportistas. Si son campeones, mejor que mejor futbolistas o tenistas. Le gusta viajar, no se pierde ninguna final. Tampoco ningún clásico, desde el palco todo se ve fenomenal. Poco nada solucionan porque la vida que llevan ellos no es real. Tal vez sí de realeza, pero no de realidad. Tal vez sí de realeza, pero no de realidad.